Vamos a ver ahora la, la manera de encarar la confesión y atención de los enfermos. Nos proponemos como objetivo, ahora en esta lección, repasar la manera de poder atender del mejor modo a quienes necesitan más de los sacramentos, que son los pecadores que están enfermos. Y fíjense que hablo de confesión y atención de los enfermos, porque muchas veces cuando nos llaman a confesar a un enfermo, nos olvidamos de que al enfermo, además de confesarlo, hay que darle otro sacramento, ¿no? Quizá incluso extendamos la atención del enfermo a la confesión y a la unción de los sacramentos, a la unción de los enfermos, pero puede ser que nos olvidemos a su vez de otras cosas más. De ahí entonces que encaremos esto de una forma más global, por lo menos para repasar de las distintas cosas. Veamos los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en general. Después esto se nos hace un hábito, y sobre todo el que se dedica realmente con mucha frecuencia a atender a sus enfermos, enfermos de la parroquia o de visitar hospitales si es lo que le toca por oficio o lo hace por caridad, después todo esto realmente converge en su atención cuando tiene que asistirlos, ¿no?, estas personas. Primera cosa fundamental, al atender enfermos debemos asegurarnos, ante todo, si es alguien capaz de recibir los sacramentos. Y para esto, lo primero que hay que hacer es averiguar, en la medida que sea posible, con los parientes y conocidos, si los hubiera allí, ya sea porque estoy yendo a la casa, ya sea porque voy al hospital y a veces siempre hay alguien cuidándolos, o muchas veces. De hecho, cuando ustedes les pongan, si es que les ponen algún caso de enfermos, lo primero que ustedes tienen que hacer, aunque sea un caso imaginario, después en la realidad capaz que eso es mucho más fácil, ¿no? Pero aunque sea un caso imaginario, la primera cosa que tienen que ustedes preguntarle al que le está poniendo el caso es, bueno, ¿hay parientes allí donde estoy yendo a visitarlos? Sí, si nos dicen sí, hay. Ahí afuera de la terapia, si está en terapia o de lo que sea, hay algún pariente. Bueno, a él le pregunto esto, esto, esto. Y ahí reciban los datos que ustedes necesitan. Hay casos donde ciertamente en la realidad no hay nadie. Hay una enfermera, lo sumo, un médico, y dice, no sé, lo han traído, no sabemos ni mucho de él. Entonces ahí ya se procede a otra cosa. En la medida en que sea posible, entonces primero hay que averiguarlo con otra persona, no con él. Después, si no hay nadie, bueno, y él puede comunicarse de alguna manera, me queda el hablarlo con él, ¿no? ¿Qué tengo que averiguar? Cuatro cosas, en la medida de lo posible. Si está bautizado, si está casado, y en tal caso si está casado por la iglesia, o si vive de manera irregular. Si practica la religión, y si él ha manifestado querer ver al sacerdote. Todos estos datos son realmente muy valiosos para el confesor o el que le toca asistir. Y especialmente esto es fundamental cuando debemos atender enfermos con quienes no podemos tener privacidad. Por ejemplo, los que están internados en salas comunes o en una sala de terapia intensiva, que generalmente hay otros, o incluso pueden estar dando vuelta ahí las enfermeras o los médicos, y por lo tanto entonces tampoco puedo yo preguntarle muchas cosas después de manera que se pueda guardar el sigilo. Entonces es importantísimo que yo sepa ya qué me voy a enfrentar, cuáles son las dificultades que tengo y a dónde lo tengo que llevar en mi preparación. Bien, primera cosa entonces, importantísimo tratar de averiguar lo más que se pueda antes de atenderlo, sin perder nada de tiempo, sobre todo cuando se trata de enfermos que son graves y nos están llamando para atender a alguien, ¿no?, de urgencia. No hay que demorarse tanto en eso. Pero ir con esto nos alivia muchísimo ya. En segundo lugar, a los que están en peligro de muerte, y especialmente al moribundo, porque son dos cosas distintas, el que está en peligro de muerte es alguien que corre un riesgo, el moribundo es el que entró ya en el proceso de morirse, ¿no? Hay que tratar de darle todos los sacramentos de los que sea capaz. Por lo tanto, ¿qué significa esto, no? Significa que, primero, si no está bautizado y quiere recibir el bautismo, esta será la primera y primordial preocupación del sacerdote. Si no está confirmado, hay que administrarle el sacramento de la confirmación. Estamos hablando de personas en peligro de muerte y moribundos. El confesor tiene esta potestad para hacerlo, ¿no? Sobre todo si son niños moribundos, con mayor razón, ¿cierto? A veces uno, el niño va y lo bautiza, y tiene que confirmar también. Una vez llegó un sacerdote que se había ordenado el año anterior, y yo recontento, estoy contentísimo, fui al hospital para hacer una cosa y me llamaron de urgencia, había un bebito que nació mal y se estaba muriendo, así que estuvo espectacular porque... me hizo tanto bien poder atenderlo y atendió a la mamá, todo, y fui, lo bauticé, le di la unción de los enfermos. Perfecto. Yo le digo, bueno, muy bien por bautizarlo, muy mal por darle la unción de los enfermos, que no le corresponde, muy mal por no darle la confirmación, que eso es lo que le tenía que abordar, ¿no? Al que ha llegado al uso de razón hay que confesarlo, o al menos si está inconsciente, darle la absolución bajo condición. Vamos a hablar enseguida de este tema, más largamente. Si está in articulo mortis, que significa in articulo, significa en articulación de la muerte, o sea, está con un pie adentro y un pie afuera, eso es artículo, ¿no? Y está viviendo irregularmente, con un concubino, con una situación que puede ser regularizable, es decir, él no estaba antes casado con otra persona y la persona con quien vive tampoco estaba casado, o sea, los dos son libres, pero no se han casado, hay que casarlo in articulo mortis. Se supone que está la otra persona presente, yo no puedo casar a alguien, ¿no?, unilateralmente, ¿no? Señora, la felicito, usted se casó hace un rato con el señor que se murió, lo casé, ¿no? Eso no existe, ¿no? Hay que darle la unción de los enfermos y hay que administrarle el viático. Una vez me llamaron para atender un viejito, ¿no? Estaba la señora. Finalmente lo casamos en artículo mortis, ¿no? El viejo estaba lúcido, lo mismo estaba muriendo, ¿no? De hecho murió ahí un poquito de tiempo, ¿no? Una cosa, cuando le pregunté por los sacramentos, le pregunté, ¿no? ¿Y está confirmado? Sí, me dice. ¿Dos veces? ¿Cómo dos veces? Y yo, ¿será refiriendo a confirmado? No, confirmado dos veces. ¿Por qué? Dice. Este había estado en la guerra española, ¿no? Un inmigrante de acá. Y me dice, ¿por qué? Bueno, pues yo cuando estaba ahí, cuando yo era joven, a mí me confirmaron, como confirmé, y después me llamaron para el ejército, y cuando estábamos en el ejército, ahí un día fue el capitán y preguntó, bueno, a ver, ¿quién no está bautizado? Bueno, los que no están bautizados, si quieren bautizarse, vengan, los preparamos. ¿A quién no está confirmado? Bueno, los que quieran confirmarse, denle un paso al frente. Yo dije, ya que estamos, denle un paso al frente, me confirmé de vuelta. Pero no está confirmado. Por supuesto, casado no estaba, así que hubo que casarlo ahí. Dos veces confirmado y no casado ninguno, ¿no? Bien, hay que darle la unción de los enfermos y hay que administrarle el viático. El viático. Vamos a hablar enseguida de este tema. Bien. La confirmación de los enfermos. Sobre esto recordemos algunas cosas. Dice el código, fuera de peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación, se requiere que si goza de uso de razón esté adecuadamente instruido, debidamente dispuesto y pueda renovar las promesas del bautismo. Por lo tanto, entonces, no viene al caso plantear la necesidad de la confirmación para los enfermos corrientes que no corren ningún peligro de muerte, que no están confirmados. Esto hay que hacer todo lo que dice aquí, o sea, hay que prepararlo todo. Entonces, no nos referimos a ellos, sino en la atención de enfermos. Este sacramento se plantea cuando yo tengo a alguien que realmente corre peligro de morirse, y bueno, hay que tratar, digamos, de que tenga este sacramento. De hecho, de este mismo texto se deduce entonces, dice, fuera de peligro de muerte hay que prepararlo, ¿no? Quiere decir entonces que en peligro de muerte un adulto bautizado del que conste que no está confirmado debería ser confirmado, al menos hacer todo lo posible por hacerlo. Y en caso de que esté desprovisto de razón, se le puede administrar bajo condición, supuesto que se cumplan todas las demás condiciones, ¿no? Adulto. En el caso de los niños bautizados que están en peligro de muerte, el código va más allá y dice, deben ser confirmados. Dice, deben ser confirmados. Dice, si el párvulo bautizado se encuentra en peligro de muerte, debe administrársele la confirmación que le aumentará el grado de gracia y por consiguiente el grado de gloria en el cielo. Perdón, no, esto es de Rollo Marín, no es del código. Por tanto, entonces no debe dejársele sin la confirmación. La expresión deben ser confirmados es del código, ¿no? El texto que leí no lo es, ¿no? La materia, como ustedes saben, de la confirmación es el santo crisma, pero in articulo mortis, que nos puede agarrar, ¿no es cierto?, con la necesidad de justo atender a un enfermo que no estábamos preparados para eso y no tenemos allí, se le puede administrar bajo condición con el óleo de los catecúmenos o el de los enfermos. Este último, el de los enfermos, es materia dudosa, pero ante la necesidad y no tenemos ninguna otra cosa, se le puede administrar con ese... A veces hay sacerdotes que van al hospital y tienen nada más que la olera, ¿no?, con el óleo de los enfermos. En realidad uno tendría que llevar el crisma completo, ¿no?, la crismera completa que tiene los tres, ¿no?, el óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma, porque no tiene sentido ir a estar atendiendo enfermos donde yo quizá tuviese que, puedo encontrarme con la necesidad de administrar la confirmación, ¿no?, o incluso el bautismo completo, y tengo solamente el óleo de los enfermos, digamos. Si van a atender enfermos de forma regular, usen la crismera, no usen solamente el otro, ¿no? Bien, la fórmula para confirmar en esta situación, lo mínimo, la fórmula mínima, ¿no?, es el nombre de la persona, fulano de tal, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no? José o María, como dijo un señor ugolino cuando fui a confirmar, cuando fui a hacer una misión en Loja, él era obispo todavía. Por eso todos los que venían se llamaban Edwin, Starcy, etcétera, y todos nombres de películas. La primera cosa nos juntan los tres y dicen, ustedes dos me ayudan a confirmar, a los tres. Así que todo el que no tenga nombre cristiano se va a llamar José, toda la que no tenga nombre cristiano se llama María. Cambiar el nombre a todo el mundo. No, el nombre de confirmación, eso se puede tener. Todo lo que ellos no se enteraban en el momento, ahora te vas a llamar José. José, yo te confirmo. Todo José. Bien. Sobre la unción de los enfermos, hay que tener en cuenta los siguientes principios. Primero, ¿a quién hay que administrar este sacramento? Al bautizado enfermo que ha llegado al uso de razón y que por tanto puede ser tentado por el demonio. basta con tener la posibilidad de ser tentado para que ya se le tenga que administrar este sacramento en la medida de las posibilidades. No hace falta entonces que tenga perfecto uso de razón, sino que haya llegado al uso, porque no tiene perfecto uso quizá alguno, pero yo no sé hasta qué punto. Entonces, por lo menos, no hace falta que tenga que el uso de la razón sea perfecto, ni que se haya confesado alguna vez antes de esto, puede ser que lo acabo de bautizar, ni que haya hecho su primera comunión, ni que haya cometido algún pecado actual. Por tanto, en la práctica, en concreto, esto significa, veamos por categorías, los bautizados que están en peligro de muerte intrínseco, peligro intrínseco de muerte, ¿no? Es decir, por enfermedad o vejez, y en esta categoría entonces entra cualquier enfermedad seria que comporte un suficiente peligro como para poder recibir este sacramento, es sujeto de esto, hay que dárselo, ¿no? Entonces fíjense que cualquier bautizado en peligro de muerte intrínseco, que puede ser incluso una vejez precariamente llevada en cuanto a la salud, o una enfermedad que comporte un riesgo verdadero de muerte, ¿no? No así, en cambio, como algunos equivocadamente interpretan, ¿no? No así simplemente por haber cumplido una cantidad de años. En el Código de Derecho Canónico se hace alusión a los 60 años, pero se refiere a partir de los 60 años observar si la persona está en un grado físico que se pueda considerar deteriorado. Hay personas de 60 años que son jóvenes en cuanto a su salud, no se les puede administrar el sacramento simplemente porque cumplió 60 años. Acá me trae el carnet que dice que cumplió hace 2 días, punto. De hecho, lo puedo administrar con muchísima menos edad simplemente por el hecho de que tiene una enfermedad que es seria, y puede tener 70 años y decir, pero digamos, es un roble, ¿no? Entonces, no es por eso. Entonces, no es una cuestión de edad. Hace falta, dice concretamente los comentadores de este texto, hace falta que haya comenzado a desmoronarse el organismo, lo cual va a depender de cada constitución física, no de una edad. A veces empieza antes, y en algunas personas esto comienza muy adentrada la vejez, ¿eh? Entonces, a veces cuando se hace, por ejemplo, que sea, hay que tener mucho cuidado con eso, algunas misas donde se va a administrar la unción de los enfermos, tienen que tener en cuenta que se le tiene que administrar a los que se anotaron previamente y que el sacerdote haya autorizado. Tienen que venir y decir, bueno, nosotros tenemos un enfermo, muy bien, esta misa, una misa para los enfermos, va a haber un momento donde se puede administrar la unción. Pero tienen que presentarlos antes, quién va a ser, por qué, qué es lo que tiene, bueno, perfecto, y en la medida de lo posible también confesarlos antes de la misa, de monta, después de ministro. Eso puede ser muy aleccionador para todos los más fieles. Pero tienen que tener cuidado, porque algunas veces se convoca, entonces cada uno traiga a sus enfermos. Esto una vez pasó, me acuerdo, en una misión, estando misionando en otro país, y organizaron una misa, sí, claro. Cuando vieron quienes estaban en la fila, el párroco se dio cuenta ahí y nos dijo, miren, pregúntenle ahora a cada uno si qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene, porque si no, esto es un desastre, fue un error lo que hice. Porque dijo eso, traigan sus enfermos, entonces venía gente, que sea capaz que tenía un resfrío. Y venían jóvenes que bueno, decían, no tiene nada, puede ser que tuviera un cáncer, cada uno no lo sabe. Pero había personas que no tenían nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Bien. Pueden y deben ungirse los enfermos destituidos ya del uso de los sentidos, si lo pidieron cuando estaban en uso de razón, al menos implícitamente, o verosímilmente lo hubieran pedido. O sea, uno calcula que esta persona no llegó a pedirlo por una persona que realmente sienta que yo recibí todos los sacramentos, todo, ¿no? En este caso, si lo pidieron, al menos implícitamente, o por la vida cristiana que siempre ha llevado esta persona, verosímil que lo hubiera pedido, incluso en estos casos, el sacramento de la unción de los enfermos se le administra en absoluto, o sea, no bajo condición, en absoluto, aun cuando en este momento que yo lo administro está privado de los sentidos. Cuando yo en realidad, que esto puede pasar muchas veces porque no me alcanza ni para hacer un juicio de verosimilitud, ¿no? Cuando yo ignoro esta disposición, lo tengo que administrar bajo condición. Pero si la persona lo pidió, o la persona es alguien muy cristiana que realmente siempre ha estado atento a los sacramentos y todo eso, entonces se lo administra de forma absoluta. Eso está en el código, en el canon 1006, indica, ¿no?, cómo se administra. Se debe administrar también al pagano adulto gravemente enfermo inmediatamente después del bautismo. Es adulto, entonces por más que acaba de ser bautizado, también se le administra. Pagano bautizado, ¿no? El pagano que acaba de ser bautizado. Pasó el bautismo, no antes de bautizarlo, evidentemente, ¿no? Pero por más que uno diga, pero si recién lo bautiza, no importa, recuerden, es el... Porque también tiene su función de ayudarlo en las luchas contra la tentación. Él puede ser tentado, ¿eh? Al enfermo del que se duda si ha llegado al uso de razón, o se duda si está en peligro de muerte, o si se duda si ya ha muerto, que a veces el médico, o sea, uno puede quedarle duda de que está en algún estado de este tipo, se le debe administrar bajo condición. Entonces, cuando hay dudas, ¿dudas de qué? De si llegó el uso de razón, es un niño que está ahí, o era un discapacitado, ¿eh? O lo que dudo es si realmente esto es peligro de muerte, es un peligro serio, importante, no sé si es tanto como para eso, bueno. O si se duda si ya ha muerto, sobre todo si no hay un médico que pueda constatar efectivamente la muerte, a veces puede venir la duda, ¿no? Finalmente, los dementes perpetuos, o sea, los que siempre han tenido demencia, pero que han tenido, aunque sean momentos breves de lucidez, se les puede administrar, por lo menos bajo condición, si tengo dudas, ¿no? Si constase en algún caso, que es difícil que conste, porque a veces uno no conoce toda la vida de una persona, si constase que jamás ha tenido un momento de lucidez, entonces en realidad está en la misma condición de un niño que no llegó al uso de razón, no se le administra, porque no ha podido cometer pecado, ni ser tentado propiamente, al no ser una persona capaz de actos voluntarios, ni siquiera mínimos, ¿no? Bien, esto es entonces... ¿A quiénes se le debe administrar y de qué manera? ¿Quiénes no pueden recibir este sacramento? Siempre seguimos hablando del tema de la unción. ¿Quiénes no pueden recibirlo? Bueno, en primer lugar, los que aún no han sido bautizados, los que no han llegado al uso de razón, los locos de nacimiento que no han tenido nunca momentos de lucidez, y los que corren peligro de muerte, pero por razones extrínsecas a la enfermedad o a la vejez. Por ejemplo, un condenado a muerte. Por un sacramento, lo van a condenar, puedo asistirlo de otra manera. A una persona que estamos en un bombardeo, que no me puede dar la unción porque enseguida están por llegar los aviones, ¿no? Porque usted está re bien, ¿no? No, uno se está demorando la salud, si le queda una bomba, venga a verme, ¿no? A estos casos se ayuda, digo, por otros medios, ¿no? La confesión, la comunión, la oración. Tiene que haber entonces un desmoronamiento del organismo. porque no es un enfermo, una persona que está conmigo, que no están por tirar una bomba o nos van a fusilar, no, ninguno de los dos estamos enfermos. No. Vamos a pasar de la plena salud a la nada de salud, pero sin pasar por ningún tipo de enfermedad intermedia, ¿no? Y esta es la conclusión de los enfermos, no de los sanos que le van a cortar la cabeza. No hay un sacramento para eso, ¿no? Siempre dentro de este tema de la unción de los enfermos conviene recordar, al menos para que ustedes se lo recuerden a las personas que están implicadas en el campo de la salud, que cuando la inutilidad de ciertos tratamientos permite moralmente retirar los aparatos respiratorios, Pío XII decía que esto no se haga antes de habérsele administrado la extrema unción, e incluso hay que prolongar esta respiración artificial hasta que se le pueda dar esto. Se entiende que una persona que pueda recibir, que quiere, ¿no? Una persona que no quiere, bueno, punto. Recuerden que la respiración artificial es un medio extraordinario, incluso con el cual, un medio que con el cual no cuentan todos los enfermos, incluso no todos los que lo necesitan, no cuentan con él. Aparato respiratorio, a veces hay varias personas que vienen, traen de un accidente que hubo, un colectivo, traen 10 personas en la misma situación en un hospital y quizá hay un solo respirador, o sea, tampoco. Y a veces hace falta pasarlo a otro que tiene más probabilidad de vida cuando este ya está absolutamente desahuciado, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay que hacerlo. O a veces ya se ha prolongado excesivamente esto y la misma persona le está produciendo un deterioro de otro orden, como es espiritual o lo que sea, más grave, ella misma dice, bueno, yo ya me quiero morir, en paz, punto, ¿no? Perfecto. Cuando se cumplen todas las condiciones, que es otro tema que no debemos tratar ahora aquí, eso es lícito, ¿no? Retirarlo si se le ha dado todo lo que se le tiene que dar a la persona, entre ellos justamente la unción, que aquí Pío XII la llama extrema unción, que era el nombre que recibía antes, que de hecho es, materialmente hablando, en este caso es una extrema unción, la unción extrema, última, ¿no? En cuanto a la repetición de este sacramento, hay que decir lo siguiente: no puede reiterarse durante la misma enfermedad, a no ser que el enfermo haya convalecido, o sea, se haya robustecido, ¿no?, después de la unción y haya vuelto a recaer en otro peligro de muerte. Simplemente, ¿por qué? Porque la eficacia del sacramento se extiende a todo el tiempo en que persiste el peligro, por lo menos en el mismo grado. Si se agrava, ya cambia la situación. De todos modos, si uno tiene dudas de que se trate de una recaída o no, se puede reiterar. Ante la duda se beneficia al enfermo, ¿no? Pero a veces uno va a un enfermo y le dice, bueno, venía a traerle, a visitarlo, ¿le han dado a usted la unción? Sí, ayer pasó la hermana y como había un padre lo llamó y me dio la unción. Ah, bueno, ya que estoy también se la doy yo. No, un momento, no se puede. No se puede, no es como la comunión. Recibe la comunión y la quiere recibir hoy, no hay ningún problema. Se quiere confesar hoy de vuelta, no hay ningún problema. Pero la unción, y si dura la eficacia del sacramento, ¿no? Es como si usted se ha casado con esta señora que está acá, que dice que es su esposa, sí, estamos casados por la iglesia, y no quiere aprovechar y se casa de vuelta, pues sí, renueve las promesas matrimoniales, pero no puedo casar de vuelta para que vaya recibiendo la gracia sacramental, que ciertamente se da en el matrimonio, pero, ¿no?, la eficacia se mantiene y en ese caso no se deteriora, ¿no? En cuanto a la materia de la unción, mencionamos recién la materia de la confirmación. En cuanto a la materia para administrar, ¿no es cierto?, es la unción de los enfermos, es el óleo de los enfermos, pero en caso de necesidad, y si no se cuenta con este, se puede usar, bendiciéndolo previamente, cualquier otro aceite vegetal. O sea, no aceite de auto, ¿no? En todo caso, eso es para que se muevan mejor las articulaciones del enfermo, pero para meter el sacramento pidan otro tipo de aceite, ¿no? Con la fórmula que está en el mismo ritual, está indicado, dice ahí, cuando viene el momento, bueno, hacer la oración sobre el óleo, y si no está bendecido, se bendice ahí en el momento con esta fórmula, que es súper breve, pero uno la pueden saber de memoria, como pueden saber todo el ritual, porque en realidad el ritual de los enfermos mínimo es una cosa muy breve, que uno puede aprenderla de memoria. Pero como lo habíamos dicho antes en alguna de las clases, conviene que uno siempre la lleve, que se puede llevar en un papelito escrito todo el ritual en la propia, en el portadocumento, lo que sea, y con eso uno sale de apuro. En cuanto a la materia, como ven, si de última uno no contase con eso, pidiendo cualquier, un poquito de aceite, se puede bendecir y proceder a dar la unción, ¿no? Bien. Por último, dentro de este, del sacramento de la unción, hay que recordar, como señalan algunos autores, por ejemplo, el padre Rollo Marín, que hay que poner mucho empeño en tratar de administrar este sacramento a los enfermos. Leo lo que dice él, que creo que es muy valioso, dice, porque dice, aunque de por sí este sacramento no es necesario, con necesidad de medio para la salvación, en circunstancias especiales puede ser el único medio de salvar el alma del enfermo. Tal ocurriría si, destituido ya del uso de los sentidos, no pudiera hacer ninguna manifestación externa del dolor de sus pecados, ni la hubiera hecho antes de perdida la razón. En este caso, la absolución sacramental es inválida por falta de materia próxima, que son los actos del penitente rechazando sus pecados, y solamente puede ayudársele con la extrema unción, que no requiere aquella manifestación externa y puede producir accidentalmente la gracia, aunque se trata de un sacramento de vivos, al pecador que tenga, de hecho, atrición de sus pecados, aunque no pueda manifestarla externamente. Por eso, en los que están destituidos del uso de sus sentidos, es siempre más seguro el efecto de la extrema unción que el de la absolución sacramental, si bien se les deben administrar siempre ambas cosas, subcondiciones, comenzando por la absolución. Punto. Por esto es que es tan importante, sobre todo cuando atendemos enfermos que ya han perdido el uso de razón, ¿no? Bien. Eso era en cuarto lugar lo referente a la unción. En quinto lugar, en cuanto al viático, mencionamos antes los sacramentos que había que tratar de dar al enfermo, el viático decíamos, ¿no? Sobre el viático hay que recordar algunos principios muy importantes, a menudo ignorados por los cristianos, incluso por algunos sacerdotes. Y son los siguientes. En primer lugar, en peligro de muerte es obligatorio, por precepto, recibir la comunión como viático. Esto está en el Código, canon 921. En segundo lugar, esto, este precepto, obliga incluso a los niños que no hayan hecho la primera comunión, con tal que reúnan las disposiciones mínimas, es decir, que sepan distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común y adorarlo reverentemente. Está en el canon 913. O sea, a veces cuando uno encuentra un niño y no ha hecho la primera comunión, está en peligro de muerte, eso no implica. O sea, si puede entender lo que significa, porque algunos chicos sí los han preparado, al menos su familia, y está realmente eso, en peligro de muerte, hay que tratar de darle también la comunión como viático. Siempre hay que decir esto, hay que añadir esta expresión, porque tiene una connotación particular. Tercer lugar, aunque un enfermo ya haya comulgado ese día, el día que empieza a agravarse la situación, es muy recomendable que si luego de haber comulgado cae en peligro de muerte, comulgue otra vez. Canon 921, parágrafo 2. O sea, se le dio la comunión estando todavía en situación tranquila, normal, y de pronto empieza a agonizar. Se le puede dar, y es muy recomendable que se le dé, y ahí viene como viático. El mismo canon, en el parágrafo 3, dice: mientras dure el peligro de muerte, es lícito y conveniente recibir varias veces el santo viático en distintos días. Y dice el santo viático, no la comunión. ¿Por qué? Porque tiene un ritual especial. En el ritual de los sacramentos, el ritual de la comunión, hay una fórmula que tiene algunas expresiones distintas, bendiciones distintas, que dice para administrar el viático. Entonces hay que usar ese, no el otro, el que puede usarlo, ¿no? Más aún, de ser posible, dice, y esto está en el ritual de los sacramentos, en las notas preliminares, de ser posible hay que celebrar la misa ante el enfermo moribundo para que pueda comulgar bajo las dos especies. O sea, por lo tanto, es la comunión de las dos especies. De ahí entonces que el tema también de la misa tenga más sentido si es posible que la persona pueda comulgar. Si está impedido de comulgar, entonces lo mismo la misa podría ser por otro motivo, pero el motivo principal es para que pueda comulgar bajo las dos especies, ¿no? Eso está en la introducción, en las notas preliminares del ritual, que conviene que lo lean bien. Finalmente, cuando lleva el viático el sacerdote o el diácono, usan el rito propio que figura en el ritual de los sacramentos para administrar el viático, que incluye la indulgencia plenaria y la renovación de las promesas bautismales. Cuando lo hace un laico, usa el rito ordinario para distribuir la comunión. No puede hacer ningún otro, ¿no? Implica eso, ¿no? Así está expresado, como lo acabo de leer, en el número 101, ahí en esos números introductorios, cuando el 101 al 114 del ritual de los enfermos, ¿no? No, perdón, en las notas preliminares, un poquito antes, número 20 y tantos. Otro es el lugar, esos números 101 a 114 son los que corresponden propiamente al rito este, al rito viático. Como ven, son cosas que por ahí no siempre se escuchan, lo cual significa que no todos lo saben. Ahora, esto está en las notas preliminares litúrgicas mismas del ritual, por lo tanto, digamos, el que se preocupa de leer el ritual también completo, no solamente lo usan para ir a celebrar un rito, cualquiera sea, sino que ha leído toda la cosa previa, se entera de un montón de cosas que puede y que debe hacer en algunos casos, ¿no? En los distintos sacramentos. Bien, en sexto lugar, el tema de la confesión del enfermo. Recién ahora hablamos de la confesión, los otros son la parte, digamos, de la atención del enfermo. En cuanto a la confesión del enfermo, acá tenemos que distinguir los distintos casos: el caso del enfermo que está consciente, el enfermo que no está consciente, ¿no? El enfermo que está consciente, esto es lo más sencillo. Las cosas que ya sabemos que tenemos que recordar. Si es posible, según la gravedad, la urgencia, el lugar donde esté, etcétera, hay que buscar la integridad material. Solo cuando esto no es posible, se debe al menos asegurar la integridad formal. De esto ya hablamos, no repetimos el tema, ¿no? Pero sí, por lo menos recordar eso. Se debe buscar, en la medida de lo posible, es lo principal, es la integridad material. Salvo, entonces, caso de excepción, porque no lo permite por la urgencia del momento o por el peligro de violación del sigilo, solo ahí es que me tengo que contentar con la integridad formal. Bien. Segundo lugar, hay que apuntar fundamentalmente a disponerlo bien con los motivos de dolor. Esto es lo más importante. Tercer lugar, en cuanto a la absolución, hay que absolver de modo absoluto si nos consta su buena disposición, aunque no conozcamos cuáles son los pecados o todos los pecados, porque quizá nos hemos contentado con la integridad formal. como ya dijimos. Entonces, el hecho de desconocer los pecados no es el motivo para dar la absolución bajo condición, sino el ignorar las disposiciones. Si yo sé bien las disposiciones, sé que son buenas disposiciones, entonces, aunque me haya tenido que contentar con la integridad formal, se da la absolución de forma absoluta. En cambio, se da de forma condicional cuando dudo de sus disposiciones o de la lucidez, o sea, más o menos me parecía que está lucio, pero no sé si me entiende todo, porque capaz está tomando algún medicamento que da la impresión en algunos momentos que me entiende y en otros que no, ¿no? O cuando lo que dudo son de las disposiciones afectivas, que puede ser si de pronto ha surgido alguna cosa que él tendría que solucionar y que es muy importante en caso de sanarse. Eso, esta persona tiene que cortar con tal situación, con tal relación, tiene que hacer tal restitución, tales cosas, y eso le costó mucho aceptármelo cuando saltó el tema ese. Bueno, pero al final, viendo en qué situación está y los peligros que corre, me dio un sí que está hasta ahí nomás, ¿no? Bueno, entonces yo dudo, no sé hasta qué punto realmente está convencido de lo que me está diciendo. Bueno, al menos puedo darla bajo condición, porque no me consta lo contrario, no me consta que no esté dispuesto, ¿no? Bien, en cuanto a la penitencia, hay que darle algo que pueda cumplir de forma inmediata, rezar algunas breves oraciones. Quizá la aceptación de sus dolores, pero esto si la persona no llega a entender lo que significa, pues capaz que significa que no le tiene que doler, es decir, aceptar los dolores como si no se le debe escapar ni siquiera una queja involuntaria, y eso no es posible, sobre todo en enfermedades graves. Entonces se le va a crear un cargo de conciencia después de que no cumplió o de que se comprometió una cosa y no lo pudo hacer. Entonces mejor no se pongan en innovadores o en cosas geniales que después no terminan siendo tan geniales, ¿no? Lo mejor es algo que pueda cumplir inmediatamente, quizá incluso con la misma ayuda del confesor. Bueno, recémoslo ahora en penitencia, vamos a rezar un Padre Nuestro los dos juntos. Punto. O a veces incluso menos que eso, a veces simplemente besar la cruz, o besar la estola del confesor, o besar un rosario, cuando la cosa urge más. Bien, y a continuación, si es un enfermo grave, después de esto hay que darle la unción y el viático, como ya dijimos. Esto es el enfermo consciente. Segundo lugar, la confesión del enfermo inconsciente. O sea, aquel del cual no obtengo ninguna reacción. Primero tendría que intentar, a ver si puedo tener algún tipo de contacto con él. Le puedo tomar la mano, hablarle al oído, pedirle que si me escucha, haga algún signo. Por ejemplo, que me apriete la mano o que mueva los párpados, si puede. Bien, entonces ahora hablamos del caso donde suponemos que no tenemos ninguna respuesta a estas cosas. Se presentan aquí distintas posibilidades. Fundamentalmente tres. Si él pidió al el sacerdote o quienes lo conocen y quizás están allí cuidándolo, no dicen que era practicante o al menos que era católico, la primera cosa, o sea, pidió sacerdote o era practicante o era por lo menos católico, él se reconocía como católico. En estos casos yo le hablo al oído, le digo que soy un sacerdote católico, que he venido a visitarlo, que lo invito a que aproveche para recibir bien los sacramentos, y por eso entonces lo invito a que se arrepienta de sus pecados, aunque en ese momento quizá no esté en condiciones de recordar bien cuáles son. Basta con que se arrepienta de haber ofendido a Dios todas las veces que lo haya ofendido en la vida. Voy dando tiempo para esto, para que pueden estar más lentos en su forma de pensar, ¿no es cierto? Si es que está escuchando y entendiendo, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Puede estar un poquito más de lentitud. A continuación de eso, dándole tiempo, incluso esto lo puedo hacer de manera más bien más rezando con él, le digo que repita conmigo y rezamos juntos, entonces rezo yo para que él me vaya escuchando, un breve acto de contrición y luego le doy la absolución bajo condición, porque de hecho ignoro si me escuchó o si habiéndome escuchado aceptó lo que yo le he dicho. Después de esto, ahí mismo les puedo decir como penitencia, recemos una jaculatoria y rezo yo mismo también la jaculatoria para que escuche, si escucha, listo, ya está. En cuanto a la confesión, ya está. A continuación le doy la unción de los enfermos, de modo absoluto, no bajo condición, si él pidió un sacerdote antes de perder la conciencia, o si calculo que la hubiera pedido, porque era una persona practicante, según me dicen sus parientes. Cuando es un católico, pero me dice, no, pero practicar no practicaba o no iba a misa, la doy bajo condición. Pues me dice, no, él siempre iba a misa, él era un cumplidor, rezaba así, bueno, ya está, se le da de forma absoluta. Este es el caso entonces en que yo puedo saber que él es católico, practicante o lo que sea, ¿no? Segunda situación, del enfermo inconsciente, cuando además está inconsciente, yo ignoro si es católico o ignoro si quería un sacerdote. Ignoro, o sea, no lo sé, podría no ser católico. Le hablo al oído y le digo que soy un sacerdote católico, que estoy de paso, y que le ofrezco rezar con él para acompañarlo en sus dolores y unirlo a Dios. Le hablo de la bondad y de la misericordia de Dios, y lo invito a hacer un acto de confianza. Lo invito a que se una a mis palabras y entonces rezo yo un acto de confianza en Dios y de amor a la paternidad divina. Y sin decirle nada de lo que voy a hacer, le doy, sin que me escuche, la absolución bajo condición. Esto lo hago por las dudas de que él sea de otra religión y se pueda desesperar pensando de que yo lo he convertido a otra religión. Entonces lo otro que hago es una cosa que me puede aceptar una persona de otra religión. Hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado con eso, porque si es una persona que está convencida de esa otra religión, quizá el escuchar él piensa que es una cosa medio mágica y que entonces me hizo apostatar y capaz que muere desesperado por mi celo apostólico, incluso queriendo ayudarlo bien, pero entonces yo no lo sé, por lo menos lo ayudo a rezar y a prepararse bien, no puedo hacer otra cosa, ¿no? En cuanto al tema de la unción de los enfermos, a este tipo de enfermos de los cuales no conozco nada, no conozco ningún dato de si están bautizados, si son católicos, si no, no encontré ningún libro, ninguna referencia. Y en cuanto al tema de la posibilidad de bautizarlo bajo condición, es una cuestión que ha sido muy discutida entre los moralistas. Remito esto, la discusión que yo ya les puse, y ustedes habrán de forjarse un juicio personal y ver qué hacer. Eso está en el manual de Audiendas, en el número 298. Ahí está la discusión tal como aparece en los libros clásicos, porque algunos sostienen que, bueno, se podría con esas tales condiciones, otros dicen que no, etcétera. Bueno, cada uno vea qué argumentos lo convencen más, no debe sentirse obligado a nada porque puede tener sus contras esto, ¿no? Respecto a la misma persona o a veces respecto de otros, si se enteran o si lo ven, que pueden pensar, digamos, de que uno está obligando, porque puede pensar que es una cosa mágica, ¿no? De que uno hace católicos a las personas contra su voluntad o aprovechándose de que no se pueden oponer, ¿no? Entonces eso es una cosa muy delicada, pero como hay algunos moralistas que sostienen que sería posible en algunas circunstancias, bien, ahí lo tienen, ¿no? Eso lo ven, por eso mencioné los otros casos. Esto entonces, cuando yo dudo, tengo el enfermo, está inconsciente, dudo, no sé lo que es. Finalmente, el último caso es cuando me consta que no es católico. Voy a atender al enfermo y está este, está inconsciente, y pregunto, ¿y él? Y me dice, no, él es mi padre, pero ustedes son católicos. No, nosotros no somos católicos, todo bueno, punto. En este caso sí, lo mismo, y si lo ha venido a ver alguien, lo está, no ha venido nadie. Puedo decir, bueno, ¿quiere que hable yo con él? ¿Quiere que rece con él? Sí, cómo no, padre, punto. Listo, a veces nos permite la familia. Entonces hago lo mismo que en el caso anterior, lo mismo, rezo, lo dispongo bien, lo hago confiar en la divina misericordia, en la paternidad de Dios, que eso lo tiene todo cristiano, lo tiene, pero no sea católico, y confiando de que realmente es una persona quizá que esté de buena fe, con una ignorancia invencible sobre los sobre la, digamos, lo que es la verdadera iglesia de Cristo, y él está convencido, y donde está, le doy también de la misma manera, sin decir nada, la absolución bajo condición, ¿no? Porque de hecho, si en peligro de muerte esta persona viniera como cristiano a pedirme la absolución, yo se la podría dar, ¿no? Como es la absolución, la confesión de cristianos no católicos, ¿no? Eso existe, entonces con mucha mayor razón si me lo pidiera en este momento. Si de pronto se despierta y dice, padre, aunque yo, usted lo mismo, no me puede perdonar los pecados, yo creo que los sacerdotes pueden hacer eso, lo podría hacer, entonces con mayor razón, bajo condición, por la duda que interiormente la esté aceptando, ¿no? Mientras yo entienda que es una, estamos hablando de un cristiano no católico, mientras realmente me conste que es una secta verdaderamente cristiana, o no, una religión verdaderamente cristiana, porque el nombre de cristiano puede tener algo que en realidad no es cristiano, ¿eh? Cuidado con eso, que a veces hablan de sectas cristianas, pero son que no tienen ni siquiera bautismo válido, entonces ahí no hay nada, pues no es un sujeto capaz de ningún sacramento, ¿no? Entonces, si le pregunto a la persona y me dice, somos tal cosa, y bueno, digo, sí, son protestantes, bautistas, evangelistas, lo que sea, siempre y cuando yo me conste que tiene un bautismo, crea al menos que es un bautismo válido. Si me menciona una secta, que por más que tenga nombre de cristiano, yo sé que eso no lo son, y por lo tanto bautismo inválido, no puedo hacer esto. Rezo, sí, punto. Lo ayudo a rezar y ya está. Nada más. Bien. Algunos, en octavo lugar, algunos casos de duda, dudosos, así, donde se presentan más dudas. Señalo tres casos y su solución. Primero de ellos, cuando se duda si el enfermo católico en peligro de muerte ha llegado al uso de razón o todavía no ha llegado. Por ejemplo, porque se trata de un niño o bien un discapacitado, realmente, y no sé si llegó al uso de razón o no. Aquí está medio inconsciente. Bien, puedo confesarlo bajo condición y debo darle la unción. O sea, confesarlo bajo condición sería darle la absolución, bajo condición, ¿no? Sí. Lo mismo pasaría si está en peligro de muerte, pero no está inconsciente, pero no sé si me entiende lo que le digo o no. A veces pregunta que capaz que me da la impresión de que responde como que entiende, y otra que no sé si entiende. Bien, punto. Si tengo duda, lo beneficio a él, primero, dándole la absolución, o confesándolo incluso si puedo, bajo condición, aquí la absolución es bajo condición, y le debo dar la extrema unción. Segundo lugar, cuando sabiendo que se trata de un fiel católico, lo que dudo es si ha muerto ya o no ha muerto, puedo y debo confesarlo bajo condición, es decir, hablarle, prepararlo así interiormente y darle la absolución bajo condición, y debo administrarle la extrema unción también, ¿no? En tercer y último lugar, cuando se duda si es un fiel, si un fiel está o no en peligro de muerte, lo otro era si ha llegado el uso de razón. Aquí es si está o no en peligro de muerte, porque la enfermedad es grave o seria, pero realmente no sabemos si tanto como para peligro de muerte. No se presenta ninguna duda respecto de la confesión, basta con que él lo pida, ya está. Y también puedo darle la unción. O sea, privilegio siempre al penitente, dándole lo más que pueda, la mayor amplitud. Noveno lugar, el tema de la restitución y reparación por parte, digamos, de los enfermos que están en peligro de muerte. Lo atiendo y saltan cosas donde la persona tiene que restituir quizá la fama, tiene que restituir el bien, eso lo que sea, ¿no? Acá hay que distinguir dos clases de penitentes. Los que están de buena fe, o sea, no saben que tienen esta obligación, yo me doy cuenta por las cosas que me ha dicho, y los que están de mala fe, o sea, ellos saben que han robado alguna cosa, ¿no? El que está de buena fe, o sea, él no sabe que tiene esta obligación. Si no tengo mucho tiempo para instruirlo en estas cosas, porque urge por su enfermedad, y yo o temo que si yo le empiezo a explicar esto, no sé si va a aceptar la obligación que le voy a imponer, hay que omitir todo esto y directamente absolver, porque es más importante salvar el alma de esta persona que ahora está de buena fe que arriesgarme a que se aparte de Dios en el momento supremo simplemente para que se restablezca una justicia en el orden temporal. Si bien es importante, bueno, está de buena fe, él no sabe esto, no ignora que el tema, la importancia de restituir. Cuando tengo en cambio tiempo de instruirlo, hay que avisarle sobre la obligación que se tiene, sugerirle los modos. Por ejemplo, bastaría con que llame un par de personas, de testigos, su propia familia, y declare, delegue a alguno de ellos para que se encargue, digamos, de devolver lo que sea, o de restituir esto, o rectificar si ha calumniado a alguien en una cosa muy grave, o lo deje como testamento si es necesario, o puede dejar simplemente, hasta si se trata de bienes, dejarlos incluso por medio del confesor para que lo entregue sin dar motivo. Puede el confesor decir, mire, pidió que tal cosa, que a fulano de tal, que repartan entre sus hijos esta cosa, y que a fulano de tal le hagan este regalo, punto. Listo, no hace falta aclarar por qué, tendrá sus razones, pues es una restitución, ¿no? El que, en cambio, está de mala fe, es decir, sabe que ha dañado gravemente y que retiene algo que no es suyo, si vemos que está dispuesto a reparar, hay que avisarle de la obligación y aconsejarle del modo. Y si tememos que no acepte la obligación que se le tiene que imponer, hay que más bien omitirla. Mejor no sacar el tema, no menear mucho el tema. Por supuesto, sabiendo que si eso implica que no tiene, que él en el fondo sabe que tiene esa obligación y no la quiere cumplir, la absolución también quedará frenada y condicionada, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Pero bueno, uno no lo sabe. Capaz que en realidad hay más ignorancia de la que yo pienso y meto la pata. Él sabrá, él está jugando su alma ahora. Bien. Bueno, por último, el último puntito, muy breve, el tema de las censuras en peligro de muerte. Ya salió esto cuando hablamos de los censurados, pero aquí lo recordamos en cuanto, digamos, a desde el ángulo del punto de vista del ángulo del enfermo, ¿no? Cuando nos encontramos con un penitente censurado que está en peligro de muerte, y recuerden, peligro de muerte, no articulo mortis, o sea, no hace falta que se esté ya muriendo, sino en peligro grave de muerte, ya empieza a valer esto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cualquier sacerdote, incluso uno que esté desprovisto de sus facultades, incluso si estuviese absolviendo a su cómplice en pecado contra el sexto mandamiento del decálogo, puede absolver de toda censura, sea cual sea, y aún si está reservada a quien sea, al obispo, a la sea apostólica, que sea. La salvación del alma prima. Entonces, en un peligro realmente de muerte, cualquiera sacerdote, aún desprovisto de sus facultades, absuelve de toda censura válidamente. Pero queda al penitente, en caso de sanar o pasar el peligro de muerte, el deber de hacer el recurso en tres casos. Primero, cuando se trata de censuras reservadas a la sede apostólica. Segundo, cuando se trata de censura ferende sentencia, la late sentencia reservada a la sede apostólica, ¿no? En segundo lugar, las censuras ferende sentencia, y en tercer lugar, las censuras late sentencia, que no están reservadas a la sede apostólica, pero han sido declaradas. Las late sentencia declarada, aunque, por supuesto, no reservada a la sede apostólica. La otra van de suyo, ¿no? Entonces, en estos tres casos, él después tiene que recurrir, buscando un confesor, lo que sea, o pidiendo ayuda, como sea, eso lo hará él, ¿no? Le queda el deber de hacer el recurso en caso de sanar. En cambio, si absuelvo ahí alguna late sentencia que estaba reservada al obispo y que no había sido declarada, como es la mayoría de los casos, directamente no hay ninguna obligación, por más que luego sane, no tiene obligación de hacer recurso de ninguna manera. Bien, este es el, como ven, amplio tema de la atención de los enfermos, pero más o menos presenta un panorama bastante completo de todos los sacramentos y todo lo que hay que hacer. Después, en la práctica no es tan complicado como aparece, porque son muchos temitas, pero en realidad se van repitiendo y las situaciones son bastante claras, ¿no?, y definidas. Bueno, dejamos acá, hacemos entonces un recreo ahora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio y siempre por los siglos de los siglos.